existencia vacía. Cuestiona el dogma y verás, pues el siguiente día es el abismo. Dios está agonizando, la realidad se oculta tras un manto de oscurantismo en función. Atávico cuento que está terminando. Hombre religión, muerte salvación, el diablo Dios, pecado perdón. Hombre religión, muerte salvación, el diablo Dios, pecado perdón. Ancha y profunda es la distancia que nos separa.